castellano de cuatro letras, la bendición de Dios sobre la tierra y los humanos. Dice el poeta, es el amor por su grandeza, ese que a todo el mundo le llega formando su hechizo, ese que no respeta fronteras ni pide permiso. Y lo digo porque yo he tenido muy diferentes ocasiones de amar, y quizás no alcanzaría a contar cuántas veces me ha flechado Cupido, y quizás no alcanzaría a contar cuántas veces me ha flechado Cupido. Cupido, que es el dios del amor, le pone a mi vida calor y más atracción en cada conquista. Cuando tengo alguna aventura y noto a la mujer insegura, si entonces le pido su ayuda, viene la visita. Todos queremos tener ese noble sentimiento, que es el enamoramiento del hombre y de la mujer, que es el enamoramiento del hombre y de la mujer. Con sentimiento, hermanito mío. Quiere y en su pecho también siente. Ser muy querido es un remedio reconocido, porque cura los males que dan nuestros sentimientos, y hasta puede cambiar lo que somos por fuera y por dentro. Como a mí muy cambiado me tiene la mujer con quien vivo dichoso, por sus besos siento que soy otro, y ese otro mucho más la quiere. Por su beso siento que soy otro, y ese otro mucho más la quiere. El amor es un gran manantial que siempre desborda en caudal, crecido en invierno, crecido en verano. Si a Dios se le hubiera olvidado y nunca lo hubiera inventado, entonces lo hubiéramos creado los seres humanos.